aquí lo que se define son dos maneras, dos visiones de Chile. Nosotros no queremos salto al vacío, ni queremos volver al pasado. Queremos un gobierno que se preocupe por la gente. No creemos que la fuerza del mercado y el dinero deben primar en una sociedad, sino que las fuerzas de los ciudadanos, de los que trabajan, de los que con esfuerzo, como la gente aquí de la Unión y de mi región, trabajan todos los días. Un saludo especial a todos los chilenos, pero un saludo muy especial a toda la gente de mi región, a la región de Los Ríos, que los voy a seguir apoyando como presidente con toda la fuerza que necesita esta región. Y a todos los ciudadanos, como dije al inicio, que voten con calma, con serenidad, porque el destino de Chile lo definimos hoy día cada uno con un lápiz y un papel. Muchas gracias.